Gabón, aquí estamos una noche más en directo desde Irala, la Irala Irratia 107.5 de la FM. Nuestro programa es Ostikadak y os damos la bienvenida. Nos queda un hora y pico por delante, que esperemos que la disfrutemos todas mucho y que nos acompañéis hasta casi las 12 de la noche. Bueno, desde hace semanas que no estábamos las cuatro aquí juntas, hoy por fin ya estamos. Así que... Además es el cumple de Udane. ¡Ué! Sorionak, sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak Udane, sorionak zuri. Yo, yo. Mi esker neska. Si algún o alguna oyente radiofónica nos quiere llamar para felicitar a Udane, pues que sepa que el teléfono es el 944-217060. Bueno, estaré encantada de recibir alguna llamada por ahí. Bueno, comentar que esta semana también, pues bueno, como todas las anteriores, tenemos una entrevista, tenemos la sección de agenda, de noticias y tenemos una nueva sección que nos la va a traer Yone, que se llama... No le hemos puesto nombre, pero básicamente la idea es que os vamos a contar la bestialidad más grande que se ha dicho en la última semana, la bestialidad machista, racista o incluso otros temas, porque nuestros políticos, curas y otros personajes pues dan para mucho. A veces hasta nos llegan hasta a sorprender. Y es difícil ya. Esta semana pues ha estado muy fácil, os podéis imaginar con qué vamos a empezar. Bueno, también os queríamos comentar que, bueno, como llega verano, llegan las jayas de los barrios, de los pueblos, y bueno, desde hace unos cuantos años pues se van oyendo nuevas iniciativas que se hacen desde grupos feministas de los sausos o de los herris, que al final, sobre todo en las jayas, intentan hacer como actividades muy desde el día a día para denunciar la situación pues machista que se puede vivir en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, de las últimas fiestas en Deusto tuvimos noticias de que, bueno, el grupo feminista de Deusto pues robó el tomate, ¿eh?, el símbolo emblemático de Deusto. Entonces, bueno, queríamos conocer todas estas acciones que se hacen, que muchas veces no son conocidas, y bueno, pues crear un conocimiento entre todas que nos pueda servir también para empezar con esas acciones en otros sitios, ¿no? Todas esas cosas positivas que se hacen desde lo local. Y bueno, animaros a mandarlo al mail, a ostikadak@gmail.com. Ay, toma, nunca lo digo bien. Bueno, pues si os parece, damos paso ya a la entrevista, que nos está esperando el otro lado del teléfono. Pues hoy vamos a hablar con Irene Ruano, que está en Madrid, y ella es pues de la campaña estatal por el cierre de los CIEs, también está en Ferrocarril Clandestino, y bueno, igual mejor que se presente ella un poco y luego empezaremos a hablar pues de los centros de internamiento para extranjeros y también de la situación de las mujeres en estos centros. Bienvenida, Irene. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues si nos puedes contar un poco qué es Ferrocarril Clandestino y en qué consiste la campaña estatal por el cierre de los CIEs, un poco así a grandes rasgos. Uh-huh. Pues mira, Ferrocarril Clandestino es una red de apoyo que, bueno, con su objetivo es el cierre de los CIEs y bueno, entre tanto pues denunciamos la ley de extranjería y la política racista del Estado y trabajamos haciendo visitas en el centro de internamiento también para poder visibilizar y denunciar lo que ocurre allí dentro y bueno, hacer campañas sobre todo de denuncia de todo lo que tiene que ver con la política migratoria, desde Frontera Sur, por ejemplo, a las redadas racistas, la asistencia de los propios centros de internamiento y las expulsiones, por ejemplo, ¿no? Las deportaciones en este caso. Bueno, pues a partir de ahora estaremos atentas también un poco a las noticias que nos mandéis o a las acciones que hagáis para anunciarlas también aquí desde la radio y que se sepa un poco pues lo que ocurre y también lo que se hace para evitarlo, ¿no? Y igual para la gente que está un poco pesi, podemos explicar lo que es un centro de internamiento para extranjeros, que es un concepto un poco macarra. Vale, pues mira, oficialmente los centros de internamiento son instalaciones de carácter no penitenciario que nacieron pues en el año 85 con la ley de extranjería, casualmente a la vez que España se incorporaba pues al territorio Schengen y a la Unión Europea. Y bueno, el objetivo, todo esto según la ley, es facilitar, es encerrar a las personas para facilitar su expulsión a las personas que se encuentran en situación irregular, ¿vale? El periodo máximo de estancia en un centro de internamiento es de unos 60 días, es de 60 días. Y bueno, esa es la teoría. En la práctica los CIE son mucho más que eso. Son creados para coartar la libertad de las personas y son agujeros negros del Estado y de todos los derechos que puedan existir. Además, lo que denunciamos siempre es que son lugares en los que la opacidad y la arbitrariedad campan a sus anchas y que no cesan las situaciones, las vulneraciones de derechos, ¿no? Por más que las denunciamos. Ahora mismo en el Estado español hay 7 centros de internamiento y como comentaba antes, las personas que están allí dentro, a esas personas se las encierra por haber cometido una falta administrativa, que es no tener la documentación en regla. Como medida cautelar, que es lo que supuestamente es una medida cautelar para poder ejecutar la expulsión de estas personas, supone totalmente una práctica discriminatoria, ¿no? Y completamente desproporcionada para el fin que supuestamente persigue. O sea, que es un centro que es igual que una cárcel, pero para personas que no han cometido ningún delito, digamos, ¿no? Así es, sí. Y o sea, es como si pasado mañana aparcas tu coche en segunda fila y entonces viene el policía y te pide la documentación, te pone una multa y en lugar de ponerte la multa, pues te encierra eso hasta 60 días. Y eso es así como en el Estado español son 60 días, luego dice de los distintos estados tienen otro régimen. Ajá. ¿Y cuánta gente al año pasa más o menos por los centros de internamiento? Aunque no sé si, creo que no hay cifras muy concretas, ¿no? Porque como decías, igual a veces la transparencia pues brilla por su ausencia, sí. Pero más o menos. Pues es que ahora mismo no te podría decir porque efectivamente no hay datos oficiales. Y nosotras, pues sobre todo, creo que en el último informe de Pueblos Unidos, de 2013, creo que eran alrededor de unas 30.000 personas las que habían pasado por el CIE. Wow. El de solo. O sea, tal solo del de Madrid. Ya. ¿Vale? Luego, porque también tienen capacidades distintas. En la lucha, la capacidad viene rondando entre unas 60 personas, unas 60 personas y 60 hombres. Y 40 mujeres aproximadamente. ¿Y cuáles son como las condiciones dentro del CIE? Porque se oye mucho eso de que es peor que una cárcel, ¿no? A pesar de que la gente que está dentro pues no ha cometido ningún delito realmente, que luego pues las condiciones dentro son peores que las de una cárcel convencional. Sí, o sea, lo que nos dicen muchísimo efectivamente es que las personas que pasan por el CIE es que son peores que las cárceles. Se podría pensar que, o hasta ahora se había defendido, ¿no?, que esto se debía a que no había una regulación de los centros de internamiento. Hace, como en el mes de marzo, se aprobó el reglamento que regula el funcionamiento y el régimen interno de los CIE, pero eso no va a cambiar para nada la situación de las personas internas. Porque la intención del gobierno, ¿no?, y las instituciones no es respetar los derechos, sino seguir con esa arbitrariedad. Y son peores que las cárceles, no solamente por la reglamentación o ¿no? por la regulación que puedan tener, sino por las propias condiciones del centro, que hacen que está controlado por policía principalmente, que es completamente indeterminado lo que puede pasar allí, de la misma manera que es indeterminado que tú acabes en un CIE o no acabes o acabes con una orden de expulsión en la calle. Y bueno, lo que también hemos documentado es que y denunciado todas las organizaciones que trabajamos alrededor de los CIE son pues tratos inhumanos y vejatorios, malos tratos, hacinamiento, en algunos casos, ahora quizás ya no tanto. Por ejemplo, últimamente también muchísimo falta de información en los expedientes. O sea, la gente no sabe o no se les da esa información de cómo va su expediente, ni se les facilita en algunos casos los expedientes. Y también, cuando te entras en la cárcel, sabes más o menos la pena que vas a cumplir. Sin embargo, cuando te entras en un CIE, sabes que puedes estar 60 días, pero no sabes cuál va a ser el momento de o bien de tu puesta en libertad o si vas a ser expulsado. Uh-huh. Y eso también tiene consecuencias brutales para la salud mental, ¿no?, de las personas, que no saben muy bien, o sea, la resistencia que tienes que tener a eso, pues es un poco complicada, ¿no? Ya. Y luego también la comunicación con el exterior es bastante limitada. En el CIE Aluche, las visitas de las entidades sociales, de asociaciones y ONGs, son por la mañana, y las visitas de familiares se hacen por la tarde en un horario bastante restringido, y que además está siempre a merced de lo que el funcionario de turno quiera, ¿no? Porque las visitas no tienen un horario, o sea, como un tiempo establecido, sino que acaban cuando el policía decide que acaban. Y se hacen además a través de una mampara de cristal que abren un par de segundos para que te puedas saludar. Y poco más, la verdad, que si además también a esto le sumamos que muchas personas son trasladadas desde otras ciudades, que o sea, son trasladadas de otras ciudades de las que no hay centro de internamiento a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, por ejemplo, pues se ven con que a lo mejor en esos 60 días nadie puede ir a visitarla, pues o bien porque las personas están lejos o porque no tienen la documentación, sus familiares, amigos o su red no tiene la documentación en regla, con lo cual no se pueden exponer a ir a visitarles, ¿no? Claro, vaya plan. Y pero entonces, si entiendo bien, durante un montón de años estos centros han estado funcionando sin un reglamento. O sea, que ahí sí, que era lo que decida el policía que está ahí o la policía hacer, eso es lo que se hace. Claro, hasta ahora los CIEs, como te decía, fueron como que se preveyeron en la ley de extranjería y no tuvieron regulación, si no recuerdo mal, creo que era hasta el año 99, que bueno, se regulaban con una orden ministerial, que es como una norma de rango inferior para regular lo que es el funcionamiento de los CIE, y así han ido funcionando hasta ahora. O sea, sin una regulación clara del funcionamiento, ¿no? De todos modos, como ya te decía, no creemos que la existencia del reglamento vaya a cambiar la situación, porque también, o sea, no que nosotros vamos, abogamos por el cierre de los CIE. De todos modos, el reglamento pues no cambia nada, simplemente pone en papel todo lo que ya veníamos viendo hasta ahora y establece pues de una forma mucho más clara las cosas que ocurrían hasta ahora en el CIE, incluso cosas que hayamos denunciado aparecen en el reglamento. Ya, o sea que ahora es ya oficialmente legal todo lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Eso es, legaliza pues la barbarie que se estaba cometiendo en el CIE, ¿no? Ya. Por eso también desde la campaña lo que mantenemos es que no se puede regular lo que no debe existir, de la misma manera que en otros momentos históricos pues no, la regulación de algunas cosas no ha hecho que fueran justas, ¿no? Ya. Y bueno, como comentabas, muchas de las personas que están internadas en un CIE, luego lo que les espera, lamentablemente, es la expulsión. ¿Cómo son estas expulsiones? O sea, ¿qué significa que te expulsen? ¿Cómo les expulsan? ¿A dónde les mandan? ¿Cuánto tiempo luego no pueden volver a entrar? ¿Qué es una expulsión? Pues las expulsiones se realizan o bien en un vuelo comercial, que son pues esos los vuelos que podemos coger en cualquier momento para viajar a algún otro sitio, y se pueden realizar en vuelos comerciales o bien en vuelos macro, que son los vuelos de deportación que estamos denunciando más activamente ahora, porque bueno, el Estado español y Air Europa tienen un convenio por el cual Air Europa freta los aviones para deportar a estas personas, ¿no? las deportaciones pues se hacen en un vuelo masivo a un tercer, a un otro país. Por ejemplo, el próximo vuelo que está previsto es a Nigeria y puede que sea, o sea, que como en otras ocasiones, pues que haya gente que no sea exclusivamente, o sea, que no vaya gente exclusivamente de Nigeria, ¿no? Sino que allí deporten pues a gente de Nigeria y de otros países que dejan tranquilamente en un país que no es el suyo. O sea, te plantan en Nigeria y ¿qué haces? Y además sin nada. Sin nada, porque sin nada o con lo que te hayan podido llevar los días que has estado encerrado en el centro de internamiento. Si te han podido llevar algo, claro. Y si no, pues te dejan ahí, bueno, pues de cualquier manera. Además, los propios vuelos de deportación se hacen en unas condiciones pues bastante deplorables, con personas embriagadas, personas atadas, con malos tratos. La semana pasada las compañeras de Tanque Mis Pies presentó la persona agredida, presentó una denuncia por malos tratos en la deportación, y esto es bastante común. O sea, que las personas que, por ejemplo, en los vuelos comerciales, personas que se resisten a esa deportación, pues es muy habitual que reciban palizas y que vuelvan al CIE previo paso por el hospital, y que, bueno, pues posiblemente después sean deportadas o no, pero sí es bastante habitual los malos tratos. Oye, ¿y si nos subimos en un avión donde vemos que hay personas que van a ser deportadas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo protestamos? Pues mira, lo importante es que el piloto sepa que hay una persona que está siendo trasladada contra su voluntad, porque sus códigos éticos les prohíben viajar así. Y si hay una persona que está embriagada, amordazada o que sabemos que no quiere viajar porque lo ha manifestado o porque está haciendo tal, pues lo mejor que podemos hacer es pues levantarnos de nuestro asiento e intentar que le llegue la información al piloto. O sea, podríamos negarnos a volar también, asumiendo que puede que tampoco volemos nosotras, ¿no? O sea, que eso sería también ya dependiendo lo que cada una quiera asumir. Ya. Y bueno, previo a la entrada en los CIEs, hay también todo este tema de, o sea, ¿cómo la policía escoge quién va a un CIE y quién no? Hay esto que se llaman las redadas racistas que has comentado antes, y nos puedes explicar un poco en qué consiste. Claro, las redadas racistas, que es una de las vías por las que las personas llegan al centro de internamiento, consisten en controles sistemáticos que realiza la policía. Y bueno, son controles discriminatorios y legales que el único objetivo es la caza de personas sin documentación, ¿no? Y en la práctica consiste en la identificación de personas en la calle o en los espacios públicos basándose en su apariencia física. Y bueno, según la propia Ley de Seguridad Ciudadana, son ilegales, ya que la Ley de Seguridad Ciudadana establece que este tipo de controles solo se pueden dar en condiciones de alarma social. Y en ningún caso pueden ser exclusivamente extranjeros, porque esto sería completamente discriminatorio y iría en contra de la propia Constitución. Pero además de legales, ¿no?, son ilegítimos, por lo que suponen de discriminación, porque nos parece que es un mecanismo de control que lo único que intenta es separar y diferenciar a la población, y además criminalizar a una parte de la población que viene siendo utilizada como punta de lanza para introducir cambios en la sociedad, como por ejemplo lo que ha ocurrido con la sanidad o lo que vemos que ha ocurrido con las redadas, ¿no? Que hace unos años, en 2008, 2009, por ejemplo, se identificaba principalmente a personas migrantes, y ahora mismo pues nos pueden identificar, o sea, como si esa identificación se ha normalizado hasta el punto de, bueno, pues que lo vemos por la calle y no le hacemos mucho caso, y se ha ampliado también a otros colectivos de gente, ¿no? Y bueno, pues también al hacerse en el espacio público, pues creemos que naturalizan este tipo de actitudes, de prácticas, ¿no? Y que hacen que la vida cotidiana de las personas pues se convierta en una actividad de riesgo, ¿no? Que vean ahí cómo se merman sus libertades en cada actividad que quieran realizar diariamente. Claro, porque tienen miedo hasta de salir a la calle, ¿no? Sí. Si sabes que en cualquier momento te pueden parar solo por el color de tu piel y meterte en un centro internado y mandarte a Nigeria cuando eres de otro país, pues al final sí, es crear miedo. Claro, es que además, compañeras como las compañeras de las Brigadas Vecinales de Asociación de Derechos Humanos que trabajan aquí en Madrid, pues nos han denunciado que esa redada pues a través de los avisos de controles, ¿no? Y demás, que esas redadas se realizan en el metro, ¿no? En los espacios públicos, en los parques, y igualmente también nos llegan también información de sus compañeras que nos comentan que se hacen identificaciones cuando la gente está esperando las colas para hacer los trámites de su regularización. Uh-huh. O sea que sí que es bastante duro, ¿no? Pensar que vas a salir a la calle a hacer cualquier cosa y que no sabes si te van a parar o vas a volver, o aun teniendo la documentación en regla, simplemente porque tengas un aspecto físico pues distinto al que ellos consideran, pues te vayan a todos los días a molestar, ¿no? Por ejemplo, de camino al trabajo, ¿qué necesidad tienes de tener que darle tu documentación todos los días a un policía y tener que salir media hora antes de tu casa para poder llegar bien, ¿no? Ya. Bueno, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Edu León, que es un compañero que ha retratado pues con fotos muchas de estas redadas y por ello se ha metido en bastantes líos también. Y bueno, que es un tipo de lucha también que hace mucha falta, que es la de visibilizar estas cosas, porque es lo que tú dices, muchas veces vemos a la policía que está identificando a una persona en la calle y ya ni nos inmutamos, ¿no? Entonces, bueno, agradecer también el trabajo de la gente que se le ocurra y se arriesga para pues visibilizar esas cosas. Y luego, bueno, estamos hablando de la gente que el Estado español echa o expulsa, pero también en estos últimos meses te queríamos preguntar, porque ha sido como súper visible todo el tema de los saltos a las vallas, también pues ha habido mucha polémica con cómo ha actuado el Estado español, y bueno, pues no sé si nos puedes comentar un poco también cómo es la aventura, por llamarlo así, de la gente que está intentando entrar. Y que no sé si es del todo consciente de que además luego aquí le espera, pues eso, redadas racistas, posibilidad de entrar en un CIE y todo esto. Claro, nosotras, bueno, como ante los saltos a la valla y tal, ¿no? Como que intentamos desmentir también todo el discurso que está habiendo con conceptos como presión migratoria o asaltos, porque creemos que... Pues que las personas tienen sobre todo derecho a migrar, derecho a salir de un país y llegar a otro, y que bueno, en este caso el Estado español ya se lo pone bastante difícil con las vallas, con las cuchillas, con los medios que utilizan, pues con las bombas de humo, las pelotas de goma, ¿no? Con los medios que utilizan para disuadir a la gente o para intentar que no consigan pasar. Y bueno, no son legales los medios que utilizan para ello, de la misma manera que tampoco son legales las expulsiones que realizan cuando estas personas han conseguido entrar en territorio español y sin siquiera darles pues tiempo a poder, por ejemplo, solicitar asilo, ¿no? O informarles de ese derecho a solicitar asilo, que es lo que deberían hacer. Ya. Directamente les echan como, bueno, las mal llamadas expulsiones en calientes, que no son otra cosa que expulsiones ilegales, que se realizan, pues eso, inmediatamente después de que una persona entre, se le expulsa por la misma valla por la que ha entrado, además también sin haberle hecho un expediente de devolución, y esto va completamente contra el derecho internacional humanitario, ¿no? Además, bueno, hay detrás de todo esto un negocio, ¿no? Las empresas que se están lucrando, por ejemplo, con el tema de las vallas, la empresa que suministra al Estado con las cuchillas, ¿no? Pues está ganando dinero, y así como con todo, igual que pasa con los vuelos de deportación, hay empresas detrás que se están lucrando, igual que pasa con la gestión del centro de internamiento, hay empresas que están sacando dinero con ello, y lo mismo pasa en este caso con la valla, ¿no? Ya, sí, que está bien apuntar eso, que además hay gente en estos momentos enriqueciéndose con todo esto, ¿no? Y una pregunta que también creo que, bueno, yo muchas veces me lo pregunto es que, bueno, ¿qué nacionalidades son las de esas personas que están esperando, intentando entrar en el Estado español? Y también, pues, ¿qué nacionalidades, a pesar de que no hay mucha transparencia, pues si nos puedes contar de qué nacionalidades son las personas que están en los CIE? Pues en el centro de, bueno, en el de Aluche, que es la un poco así como la información más cercana. Es verdad que la mayoría de la población en el CIE, pues hay mayor presencia de población subsahariana, pero bueno, hay como diversas nacionalidades, ¿no? También hay casi medio centenar de nacionalidades distintas, y las nacionalidades más frecuentes son las de Nigeria, Ecuador, Colombia y Marruecos, y bueno, hay muchas diferencias también entre hombres y mujeres. Ajá. Esto también creemos que, bueno, puede ser por la propia naturaleza de la migración subsahariana, por ejemplo, y también del motivo por el que las personas están en el centro de internamiento, de cómo ha llegado hasta allí, o sea, dónde se ha hecho la redada, ¿no? Y también todo el tema este del espacio público y tal, pues que lógicamente afecta más a los hombres. Y bueno, eso, en el caso de África subsahariana serían Nigeria, Senegal y Camerún los países que más representación tienen en el CIE de Aluche, y en el caso de América Latina, Ecuador, Colombia y Bolivia. Y luego eso también tiene mucho que ver con los vuelos de deportación, ¿no? Dependiendo de si va a haber un vuelo de deportación a un país próximamente, pues la población del CIE en ese momento pues aumenta. Recaudan gente. Sí, los próximos vuelos de deportación que hay, como te decía, son a Nigeria y a Senegal. Entonces, posiblemente ahora, si tuviéramos datos, pues podríamos ver cómo la población de Nigeria y Senegal ha aumentado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada más. Aquí en Bilbao ha habido también detenciones, o bueno, no sé si se le puede llamar detenciones, no sé cómo le llamaréis a estas reclusiones ilegales de estas personas. Sí. Pues en Bilbo también hemos tenido, y hubo una manifestación la semana pasada, que allí estuvimos desde Osticadac, pues por este tema de que se han aumentado los controles y las redadas, porque al parecer pues por estos aviones que se están intentando llenar. Claro, sí, es que eso es lo que vemos, que cuando hay un vuelo de deportación, pues como vemos, como sobre todo en ciudades más pequeñas, ¿no? Los compas que viven en ciudades más pequeñas, que es más fácil de detectar, sí que ven como que se intensifican las redadas policiales a personas de esa nacionalidad o que ellos puedan creer. Y volviendo un poquito a lo de la bahía de Melilla, nos sorprende un poco, no sé, nos preguntamos a ver por qué la imagen típica es solo hombres saltando la valla, o bueno, o en esas no sé si, como has dicho que vosotras no le llamáis saltar la valla, no sé muy bien cuál sería el término, sí, pero saltar sí, lo que pasa que lo que decíamos es que los medios los medios masivos están hablando siempre de asalto a la valla. Ah, vale. O sea, que no son personas asaltando nada, sino gente, pues, en todo caso, saltando la valla o pasando. Vale. Pues eso, nos sorprende un poco, pues que sean se vean siempre hombres exclusivamente. No sabemos si es porque, pues no sé, porque no se ven a las mujeres, o porque no hay, o si nos puedes igual contar, no sé, lo que sepas tú del tema. Sí, pues, bueno, o sea, creo que principalmente las mujeres están invisibilizadas en muchos aspectos, y este es uno de ellos, ¿no? Porque si bien es verdad que la migración subsahariana es principalmente hombres, sobre todo en esta vía, al menos la que no se realiza dentro de un, la que no realiza el periplo migratorio dentro de una red de trata con fines de explotación sexual, por ejemplo, sí que es mayoritariamente masculina, ¿no? Pero los datos de la migración de mujeres, sabemos que desde los años 60 la mitad de las personas que emigran son mujeres. Uh-huh. Entonces lo hacen por otras vías quizás, porque claro, las personas que entran, aunque los medios nos hagan ver que la mayor parte de las personas entran por frontera sur o en pateras, ¿no? Como han venido diciendo, es no es real. Hay otras vías por las que las personas entran en el Estado. Y en el caso de las vallas, hace poco salió una noticia de una chica de 15 años que se llamaba Mirel, que la, bueno, que ponía que era la primera mujer que saltaba la valla, ¿no? Sabemos que esto no es verdad, que sabemos que hay más mujeres que han saltado la valla, pero bueno, no son tan visibles porque el número posiblemente sean bastante inferiores. Y porque, bueno, también, como hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un tránsito duro también para las mujeres, porque nuestro tránsito, pues, aparte de las múltiples violencias que hay durante ese viaje, pues se suman las violencias específicas por su sistema, bueno, por ser mujer, ¿no? Bueno, entre tanta noticia dura, nos gusta preguntar también a las personas que entrevistamos, pues, que nos digan una canción que les gusta o que por algún motivo, pues, les representa o les motiva. Entonces, no sé si nos puedes recomendar alguna para que pongamos. Sí. Mira, tenemos una compañera que se llama Camila, que, bueno, tiene una canción que se llama Something Good, y ella acaba de sacar un disco con Cláusula Mantera. Entonces, bueno, por eso también me apetecía recomendarla, porque, bueno, ella estaba compañera de Fércoles Clandestino y también de la Asociación Sin Papeles de Madrid, y bueno, en la lucha contra la criminalización del tomante que se está llevando a cabo de nuevo con la nueva reforma del Código Penal, pues ella ha decidido ponerle a su disco esta cláusula. Qué bueno. Ya podéis buscar en internet Camila Música, y ella en el blog explica un poco lo de la cláusula mantera, por si algún otro artista o cantante, lo que sea, quiere incluirla. Perfecto. Qué bueno. Muchas gracias. Vamos a escuchar la canción. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good Bueno, pues después de la canción nos gustaría también un poco pues centrarnos en la situación de las mujeres en estos centros, que se ha escrito bastante sobre el tema, y antes nos contabas que en el de Aluche hay pues espacio para 60 hombres y 40 mujeres, pero en general no sé cuál es la proporción en general en los CIES de mujeres y hombres, y si en todos hay muchos más hombres o... Sí, los CIES en los que... No todos los CIES tienen módulo de mujeres. Y en los CIES los que hay módulo de mujeres, el número de hombres siempre es un poquito mayor. ¿Nos podrías decir en cuáles son en los que hay módulo de mujeres? Pues hay en Madrid, en Valencia, en Murcia había, pero a mí no estoy segura de si habían cerrado el módulo de mujeres. Uh-huh. Y Algeciras, creo. No te puedo ahora mismo decir, estoy un poco despistada. Pero, bueno, pero hay bastantes. Claro, porque últimamente han cerrado algún módulo de mujeres, entonces me pillas ahí un poco tal. Uh-huh. Pero no hay dos. ¿Y cuál es la situación de las mujeres en estos centros? Porque no están igual que los hombres tampoco, ¿no? O sea, quiero decir que al final son menos, tienen menos espacios y diferentes condiciones. No sé si nos puedes contar. Claro, las condiciones de por ejemplo, en el CIE de Aluche, el patio de las mujeres es más pequeño que el de los hombres. Y también como pues más húmedo, más frío, como que las condiciones en general, pues al ser menos, pues no sé, parece como que las pueden meter en cualquier sitio, y entonces las condiciones de sus módulos son peores. Y bueno, luego hay otras cosas otras discriminaciones, otras situaciones que hacen que la situación de las mujeres sean peores, que tienen que ver ya más con pues eso, con la con lo propio de ser mujeres, ¿no? Como, pues por ejemplo, que no hay asistencia, en el caso de mujeres embarazadas, pues no hay asistencia especializada a mujeres embarazadas. Bueno, a pesar de que últimamente antes preguntamos, y se hizo una pregunta parlamentaria acerca de la presencia de mujeres embarazadas en el CIE, y nos respondieron que no debería haber mujeres embarazadas. Sabemos que son mentiras. Porque, bueno, de hecho ahora mismo creemos que hay una mujer embarazada y bueno, pues eso, sí que lo vemos, y no hay una atención especializada a estas mujeres, no hay asistencia en caso de interrupción del embarazo, pero tampoco hay posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo. Falta todo tipo de medicación, por ejemplo, para tema VIH, y en el caso de las personas trans, se le suspende el tratamiento hormonal, con lo que eso también supone para la salud de las personas. Luego, esto relacionado así como con la salud, ¿no? Uh-huh. Luego, con el tema de derechos, bueno, libertad y dignidad sexual y demás, pues ha habido casos de tocamientos, de acoso sexual, amenazas sexuales también pues basadas en el género. Y en algunos casos incluso revisiones sin ropa presenciadas por hechas por hombres o presenciadas por ellos, ¿no? Y bueno, también dime. No, perdona, cuéntanos. No, que en el caso, por ejemplo, de cuando hay casos de malos tratos, también tiene una especificidad de género, porque las amenazas o los malos tratos que se hacen a las personas también son distintos en el caso de los hombres y las mujeres, y en el CIE, como en otras situaciones, pues también es distinto, ¿no? Y luego, pues también insultos, amenazas por el tema de identidad o orientación sexual, esto, por ejemplo, con las personas trans. Y luego, pues cosas así como más también como cotidianas y tal, que han venido denunciando, pues por ejemplo, compañeras de Valencia que han denunciado que a las mujeres se las premiaba con la limpieza de la celda, ¿no? Cuando los hombres pues tenían, o sea, ellas tenían que limpiar su celda cuando los hombres tenían un servicio que la limpiaba, ¿no? Ay, y luego así en general, de cosas que vemos en cotidiano, pues que a veces tienen menos tiempo de patio o menos tiempo para el uso de otras instalaciones. Una pregunta, cuando se hacen este tipo de observaciones y se denuncian, ¿se llega a algo o todo esto? Pues depende, en casos concretos sí que se han, sí se ha llegado a cosas, sobre todo a sentencias judiciales o a dictámenes. Pero por ejemplo cuando hacemos una denuncia amplia de todo esto, que pues lo venimos haciendo todas las organizaciones que trabajamos en ello, en diversos informes, pues por ejemplo Women's Link lo denunció en un informe específico de sobre la realidad de las mujeres, ¿no? Unas compañeras también de la Complutense de un proyecto de investigación también denunciaron la situación de las mujeres en los centros de internamiento, tal. Y eso pues no parece que se quede ahí. Sí que hay algunos cambios, hay cosas que se han ido logrando, como bueno, por ejemplo, que las mujeres tuvieran que pedirle permiso o avisar a un policía durante la noche para ir al baño y que los policías decidieran si las dejaban ir o no las dejaban ir, pues eso sí que se ha conseguido que haya una sentencia que diga que no, que las celdas tienen que mantenerse abiertas durante la noche para que puedan ir al baño, ¿no? Yeah. Y bueno, sí que ha habido organizaciones internacionales que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, sí denunció al Estado español por torturas en el CIE. El Consejo de Europa también, a través de la última visita que realizó el Comité de Prevención de la Tortura, hizo una serie de recomendaciones también en relación a estos aspectos del CIE, y bueno, pues algunas se cumplen o se van cumpliendo y otras pues se quedan ahí a medias, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una mujer que tiene hijos o hijas es encerrada en un CIE? Pues en principio, como decíamos al principio, las personas que se encierran en el CIE, o sea, el objetivo de encerrar a alguien en el CIE es que esa persona sea deportada, expulsada. Y las personas, las mujeres con hijos a su cargo, si son las únicas responsables de sus cuidados, o si son las cuidadoras de los hijos y de las hijas, no son expulsables, con lo cual no deberían estar en el CIE. Uh-huh. Siendo así, pues eso, si en el caso de que no fueran las únicas, o sea, si son, aun siendo las únicas cuidadoras de sus hijos e hijas, no podían ser expulsadas por lo menos hasta que acabara el curso escolar. Aunque, bueno, la realidad sí que hay mujeres internadas con hijos a su cargo, incluso con hijos lactantes. Y bueno, en general, de todos modos, no deberían darse expulsiones con situaciones de arraigo familiar, pero esto ocurre. Y bueno, con el tema de las mujeres con hijos e hijas, pues pasa exactamente lo mismo. No debían estar en el CIE, pero sí que pasa. Uh-huh. Ya. Y en un artículo que ha salido esta semana, que luego hablaremos de él, se cuenta que hay ocasiones en las que una mujer que acude a la policía para poner una denuncia pues por una situación de violencia de género o por una violación, uh-huh, y resulta que está en una situación administrativa irregular, de repente puede llegar a acabar en un CIE, que esto cómo puede ser, o sea, que si no estás, si tu situación administrativa es irregular, te tienes que dejar que te violen y te hagan de todo, porque si no acabas encerrada tú en vez de tu agresor. Como esto, no sé si todavía hoy sigue pasando o... Sí, o sea, normalmente la respuesta institucional ante las mujeres que denuncian violencia sexual o ante las víctimas de violencia de cualquier tipo se convierte en otra, ¿no?, en otra forma de violencia, de maltrato hacia ellas, en este caso, pues por parte de quien debería velar por su integridad. Y si esto ocurre, las mujeres van a denunciar, pues eso, malos tratos o violaciones, como comentabas, y bueno, pues de repente se ven en el CIE, que esto es lo que le pasó a Olga, que bueno, fue una mujer que denunció. Fue denunciar una violación a comisaría y de repente se vio 48 días en el centro de internamiento, ¿no? Acabó encerrada durante 48 días. ¡Qué bestia! Sí. Y bueno, igual recordar un poco el caso de Samba Martínez, que es pues una chica que creo que murió dentro del CIE y pues no sé si nos lo puedes contar y también pues desde aquí un poco de alguna manera hacer homenaje y esperamos que no se vuelvan a dar casos como este, aunque creo que no ha sido la única persona que le ha pasado, ¿no? No, efectivamente durante, vamos, el tiempo, los últimos años sobre todo, han muerto varias personas en los centros de internamiento. Ha muerto bueno, que tres personas en el CIE de Zona Franca, Ibrahim Cissé, Iris Diallo y ahora mismo Anukian, que murió este último diciembre, y Samba Martínez en el CIE de Luche. Bueno, te digo los nombres porque en el CIE, en los CIE se identifica a las personas por un número y nosotros lo que reivindicamos es que esas personas tienen identidad. Entonces reivindicamos el uso de su nombre para identificarlos y para ir a visitarlos y en ningún caso los números, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de Samba, lo que ocurrió con Samba es que venía desde el CETI, que son los centros de estancia temporal, que hay en Ceuta y Melilla, y ella venía de ahí y vino directamente al CIE de Aluche. En el CETI le habían diagnosticado VIH, pero ese diagnóstico no llegó nunca al CIE de Aluche. Y bueno, ella empezó a quejarse de dolores y estuvo quejándose varias veces sin que nadie le hiciera mucho caso, entre otras cosas porque no tenía, nadie la estaba interpretando ni nadie la estaba entendiendo, y pidió hasta en 10 ocasiones que la atendieran, que tenía dolores y demás, y no se le hizo caso. Finalmente se la trasladó al hospital y murió en el hospital por una infección que actualmente, bueno, pues nadie muere por este tipo de infecciones, ¿no? Pero bueno, ya ella murió después de haber pedido médico durante bastantes veces, ¿no? Y bueno, ahora mismo el caso de Samba está denunciado en los tribunales y se sigue el juicio todavía para intentar que haya responsabilidades políticas por esto, porque en el CIE de Aluche además hay una entidad, una de esas empresas que decía antes que se está lucrando, que es Cruz Roja, y Cruz Roja ya estaba ahí, ya gestionaba, ya estaba dentro del CIE y no denunció nada, no consideramos que no hizo nada por la vida de Samba. Pero bueno, más allá también de la responsabilidad que tiene Cruz Roja como entidad supuestamente social que está dentro del CIE, pues sí, la verdad, también haber también permitido denunciamos eso. Sí, o sea, es una locura, ¿no? Que bueno, dentro de su papel neutral, pues decían ser tan neutrales que no denuncian este tipo de cosas y incluso pueden hacer nada, como si no vieran que hay alguien que está quejándose de dolores, ¿no? Y que le están dando simplemente pues la medicación que se da en el CIE, que son paracetamoles. Y bueno, pues sí, perdona, sigue. No, nada, simplemente eso, que también, que más allá de la propia responsabilidad de Cruz Roja, pues el Estado también no denunciar, que como Estado que tiene una posición de garante de, en este caso, de la vida de las personas, porque no se pueden, o sea, si Samba no hubiera estado encerrada, hubiera podido decidir a qué médico iba, o si iba un médico y si el médico no le hacía caso, habría ido a otro, ¿no? Pero estando en una situación como es la del encierro, esa libertad la pierdes y es el Estado el que tiene que velar porque tú veas todas estas necesidades cubiertas y todos tus bienes jurídicos sean respetados y bueno, y esto no pasó, ¿no? Ya. No pasó. Y volviendo a lo de Cruz Roja, que realmente yo creo que nos ha sorprendido bastante a todas, ¿Cuál es su función ahí dentro? O sea, ¿está gestionada el CIE por policías y Cruz Roja? ¿Qué se supone que tiene que hacer ahí? Pues no sé, como a Cruz Roja se le cedió como la parte social por una cantidad de dinero adjudicada en un boletín del Estado sin ningún tipo de concurso ni ningún tipo de publicidad más allá de ese boletín. Y en el tiempo que lleva gestionándolo se ha duplicado esa cantidad y principalmente pues supuestamente tendría que hacerse cargo de, o sea, como entidad social, de velar porque las condiciones del CIE son adecuadas, porque claro, las personas están atendidas, porque, bueno, dar esa parte, es que no sé cómo decirte, ¿no? Pero como cubrir una parte de asistencia que en el CIE no hay. Yeah. Y, bueno, aunque ellos estén ahí, pues la sigue sin haber, ¿no? ¿Y desde cuándo lleva la Cruz Roja dentro? Pues no sé decirte, a ver, lo de Samba fue en 2011, no me acuerdo exactamente del año, pero bueno, ya lleva tiempo. Que sí, lleva bastante, vamos, que sí, no... Sí, no sé si lleva ya cerca de 4 años, así, yeah, o algo más, puede ser, sí. Vale, yeah, vale. ¿Y hicieron alguna declaración pública o algo, alguna especie de gesto de, no sé, algo después de lo de no nos hemos enterado de nada? Porque bueno, lo que defiende Cruz Roja, supongo, es que no, para que ellos sí que le dieron a Samba toda la ayuda que pudieron, yeah, y que efectivamente, o sea, que evidentemente cualquier cosa que dependa de ellos, pues es mentira, ¿no? O sea, que es mentira que no se le pusiera un intérprete para entender lo que estaba diciendo. Es mentira que no se le hiciera caso en esas 10 ocasiones. Y bueno, pues esto es lo que Cruz Roja defiende. Ya para ir un poco terminando, no sé si hay como también, o sea, ¿qué ocurre en los casos de trata de mujeres? Por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de trata y que ha aterrizado en el Estado español por este motivo y luego de repente imaginemos que la policía pues le pilla, ¿qué pasa? ¿También ellas se exponen a entrar en un CIE? Sí, o sea, en el CIE, en los CIEs hay sobre representación de trabajadoras sexuales o de prostitutas, uh-huh, y lo que no hay sobre todo es una identificación de las posibles víctimas de trata. Entonces es verdad que no todas las mujeres que hay en el CIE son víctimas de trata, pero es que no se aplican los protocolos internacionales que deberían aplicarse para identificarlas, ni se les informa de que se pueden acoger a un periodo de reflexión, y ni de los derechos que tienen si denuncian pues eso, estar dentro de una red de trata. Y muchas veces incluso se pone como excusa la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual para realizar operaciones y redadas poco selectivas, que al final lo que hacen es recaer el castigo en las mujeres, que son las que acaban en el CIE, y no los tratantes, que quedan libres en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues eso en cuanto a la trata, que no hay, principalmente no hay una identificación de la trata, de la misma manera que tampoco la hay en frontera, ni se aplican correctamente los protocolos existentes, vamos. Y, por ejemplo, en estos vuelos que nos has comentado que van a salir dentro de poco hacia 2 países de África, ¿cuál sería ahí la proporción de hombres, mujeres? Ahí, no sé. Pues ahora mismo no lo sabemos, hasta que no... Bueno, es difícil saber cuántos hombres y cuántas mujeres van en los vuelos, ni siquiera cuántas personas van en los vuelos. Pero en el próximo vuelo, que es a Nigeria, la población mayoritaria de mujeres en el CIE es de Nigeria, y tenemos información, sabemos que muchas de las mujeres que vienen de Nigeria vienen pues como víctimas de trata, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que estábamos denunciando también es la doble moral del gobierno, ¿no? Que la semana pasada denunciaba el rapto de las chicas en Nigeria. Sí. Con la campaña esta de Back of Girls, y que de repente la semana que viene va a deportar en un avión indistintamente a personas, a mujeres víctimas de trata, que van a volver a sus países con la misma deuda que tienen adquirida con la red, uh-huh, y que seguramente se vean otra vez envueltas en el mismo círculo, ¿no? De todos modos, acerca de esto también la Women's League sacó un informe hace poco sobre la situación de Nigeria, la situación de la explotación sexual, y es bastante interesante y lo recomiendo. Muchas gracias, Irene. Y ya para terminar, ¿nos puedes contar dónde podemos ver y la gente que nos escucha todas esas campañas que lleváis a cabo? Y también si se quieren unir, pues dónde tendrían o qué se puede hacer. Igual, aunque no sea uniéndonos a una campaña, pues qué otras acciones se pueden tomar. Pues mira, ahora mismo, bueno, el año pasado hicimos el 15J, el Día contra los Tigres, y este año lo vamos a repetir, y esa es una como una buena oportunidad para participar desde el desde los colectivos que cada en los que cada una participe o desde pues lo que cada una quiera hacer, porque lo que se propone con el 15J es visibilizar la asistencia de los centros de internamiento desde cualquier ámbito, ¿no? Entonces, simplemente es que tienes un grupo de teatro y haces una obra de teatro y quieres visibilizar los centros de internamiento, aunque sea con una mención, pues lo haces. Y luego sería mandarlo al blog del 15J, que es 15jdiascontralosciesfwordpress.com. Vale. Y nada, y ahí, pues, por ejemplo, hay, o sea, hay multitud de, podéis ver las actividades que se hicieron el año pasado y este año pues intentamos que sea como mucho más grande. Y luego, pues, estamos dentro de la, como comentabas al principio, de la campaña estatal por el cierre de los CIE, diversos colectivos de varios territorios del Estado. En Madrid, por ejemplo, estamos, pues eso, Ferrocarril Clandestino, la Comisión CIE y Sorra Firmo, y también están, pues, compañeras de Barcelona, Tanque Mis CIEs, en Valencia, la campaña por el cierre de los CIEs, en Asturias, la ruta contra el racismo y la xenofobia. Y bueno, así como muchos colectivos que bueno, después de muchos años trabajando juntas o bueno, separadas y coordinándonos para cosas puntuales, pues hemos decidido juntar fuerzas y bueno, intentar que denunciar todo esto de una forma mucho más global, ¿no? Y nada, si la página de la Comisión CIE, por si queréis echarle un vistazo también, es cerremosloscies.wordpress.com. Y bueno, ahí pues ya dependiendo de dónde esté cada una, bueno, en Guipúzcoa está por ejemplo Mugac también y no sé, como muchos colectivos que están haciendo cosas, ¿no?, por el cierre de los CIE. Pues muchas gracias, Irene. Ahí miraremos todo esto que nos estás comentando para aparte de conocer, para poder unirnos también desde aquí, desde la radio. Y bueno, pues eso, muchas gracias por todo. Pedirte una última canción, a ver si nos puedes comentar de alguna otra para terminar con un poquito de música. Sí, nada, la otra canción es de los compañeros de las naves del Poble Nou, que desalojaron el pasado mes de julio, de Son 300. Se llaman Mount Sion Soldiers. Y nada, es una canción que se llama ¿Quién tiene la culpa? Y ellos, bueno, a través de la música decidieron, pues intentaron poner voz a todas esas personas que fueron desalojadas de las naves. Y bueno, pues ahí espero que también os guste. Y nada, muchas gracias a vosotras y gracias por dejarnos contar todo esto y que todo el mundo se entere, ¿no? Porque creemos que la única forma de cerrar los CIEs, que ese es nuestro objetivo, es que la gente lo sepa. Y queremos que en este tiempo se han ido consiguiendo cosas de esta manera. Así que lo vamos a cerrar. Encantadas, vale. Muchas gracias. Gracias. something good when I close my eyes. I let rhythm hypnotize me. We all go with something good, good. All go with something good. Guess when it comes to rock time, bring it on now. Let it happen, I'll rock it down now. Think we're coming, I'll prove it on now. Taking over. When it comes to rock time, bring it on now. Let it happen, I'll rock it down now. Think we're coming, I'll prove it on now. Bueno, aquí estamos de vuelta después de la entrevista y de esta canción que nos ha sugerido Irene, y queríamos hoy inaugurar una nueva sección que es para gente dura. Os advierto a las personas que tengáis estómagos delicados o problemas de ansiedad que apaguéis la radio un ratito, porque es una nueva sección que se llama La Bestialidad de la Semana, y la vamos a dedicar a recordar una frase célebre, pues bueno, que sea alguna bestialidad relacionada con el machismo, con el racismo, de las cuales pues muchas veces vienen de políticos y de curas, básicamente. ¡Ué! Y esta semana nos lo han puesto muy fácil porque, como sabéis y sabrá todo el mundo, hubo un debate electoral de televisión y el candidato del PP para las elecciones europeas, Cañete, pues tuvo la brillantez de decir que el debate con una mujer es difícil. Si demuestra superioridad intelectual, es machista. Porque tú no eres machista. ¡Claro! Como él no es machista, pues nada, decidió decir eso, así se quedó tan tranquilo. Y bueno, parece ser que ha pedido disculpas, y igual dejamos para la semana que viene, por si nadie dice algo más grave, dejamos para la semana que viene su manera de disculparse. Gracias, Yone. La cara de Dani habla por sí misma. Lástima que esto sea radio. Venga, pues entonces continuamos con... Con las noticias. Con las noticias. Vale. Pues podemos empezar comentando que el sábado pasado, 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, por cierto, se hacía 21 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Además, pues se tiene como el Día contra la Discriminación, Homofobia y Transfobia. Recordar que en casi 80 países sigue siendo algo ilegal, y que en al menos 5 de ellos se puede penar con pena de muerte. Luego, además, que hoy 21 es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y saltar, me apetece un poquito el debate de qué os parecen esto de los días mundiales que nos propone Naciones Unidas en general. Ah, una cosa, es verdad, comentar que el día este de en contra de la discriminación, homofobia y transfobia no se le dio nada de bombo, tampoco al de hoy, pero que tal y como otros son muy muy sonados en los medios de comunicación. Sí, estos pasan totalmente desapercibidos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo y veis? Haciendo un poquito de, hablando de eso, haciendo un poquito de revisión en los medios, especialmente en el Estado español, se le ha dado especialmente poco bombo, porque sí se ve pues en otros países que algo se comentó, pero en los medios de Euskal Herria y del resto del Estado español, muy poquita cosa. ¿En qué? ¿Cómo lo veis? Es que a mí es todos los días... ¿Tú qué piensas? A ver, ¿qué sí. te está moviendo? Pues que me parece, ¡sácalo! Pues que me parecen en general excusas baratas para quedar un poco mejor de cara al mundo, ¿no? Creo que también a veces son buenas excusas para visibilizar discriminaciones y ciertas actitudes que no se pueden permitir hoy en día, pero que también es como, me quedo tranquila porque pongo este día, es a nivel mundial y perdón, eso, que estaba ahí, bueno... A ver, los sí, yo opino mundiales. Lo mismo. Opino que sí que es una manera de limpiar imagen y conciencia de mucha peña, pero sí que sirven para visibilizar, eso sí que es verdad, pero claro, si no se usan ni siquiera para eso, se queda en una mierda. Tal cual. Sí, que muchas cosas como a Naciones Unidas, todo tiene que ver con la diplomacia y un poco el quitarse por encima de las... Pero si ya hicimos, ya lo hemos puesto como Día Internacional. Claro. También es cierto que hay algunas fechas que se han colocado porque han habido grupos de la sociedad civil que han presionado para que eso exista. Entonces, ya que luego se cambia la bandera, o sea, ha sido como una lucha que se reconozcan ciertas dificultades que luego la toman de bandera a otros que no tienen la misma intención y los mismos intereses. Ya, pero a veces el llegar a que algo tan institucional como Naciones Unidas llegue a apropiarse de esas banderas, de esas luchas, acaba haciendo que esas luchas pierdan cierto poder, ¿no? Sí, o sea, porque al final el poder de movimiento social, de una lucha más propia, se queda como, bueno, ya hemos conseguido que se reconozca, ¿y ahora qué? Y al final no realmente, pues por ejemplo, con todo el tema de la homofobia, sigue existiendo, ¿vale? ¿Y qué se está haciendo para atajar eso? Sí, que quedan más como cosas concretas para hacer en el día y que luego se pasa sobre todo por agentes de cooperación u otros órganos estatales que aprovechan el día para hacer ciertas actividades y tienen un presupuesto de la hostia y luego, tanto el día anterior como el día siguiente, no se hace más nada. Y luego también está el riesgo de que nos centremos solo en esos días y nos olvidemos cada momento de la lucha general. Eso comentándolo con un colectivo la semana pasada, por ejemplo, el 8 de marzo, 25 de noviembre, que a veces algunos grupos acaban quedándose solo en esos días para reivindicar días internacionales de la mujer, contra la violencia de género, en vez de cada día seguir en la lucha y haciendo manifestaciones de que estamos en contra del sistema. Sí, también. Sí, al final son manifestaciones también muchas veces ya no algo puntual, sino desde el día a día y desde las acciones cotidianas. Sí. Que deberían ser las denuncias. Bueno, pues en conclusión, las dos cosas. Como para bien o como para mal. Bueno, si alguien tiene algo que añadir a este debate, lo puede hacer en el mail. hosticadac@gmail.com. Gracias, bueno, Leone. Vamos a seguir con las noticias porque se nos echa el tiempo encima, chicas. Entonces, bueno, para seguir, comentar que Sos Racismo ha elaborado un artículo en el que habla de las subordinaciones patriarcales y racistas que están entrelazadas unas con otras, ¿no? Entonces, pues es un poco la situación que la mayoría de las mujeres migrantes viven una vez que llegan aquí. Entonces, bueno, para denunciar esto, en el artículo nos ponen el caso de una mujer que se llama Yamila, y bueno, nos van contando un poco cómo son todas sus situaciones, todas sus peripecias y por todo lo que pasa a lo largo de los años, ¿no? Desde llegar de forma ilegal, irregular, hasta conseguir el permiso de residencia de trabajo por arraigo, el conocer a alguien, el intentar, pues, legalizar su situación, cómo ha sido el trabajo. Bueno, nos da muchísimos datos, ¿no? Que, bueno, es un caso más, pero lo que viven muchísimas mujeres día a día. Entonces, luego lo centran en tres grandes puntos en los que analizan un poco cuál es la situación, que bueno, los vamos a mencionar, pero el artículo se va a publicar, entonces bueno, lo podéis ver por internet, en cualquier momento, vamos, desde esta semana se veía. Entonces, bueno, comentar que los puntos en los que hacen hincapié es un poco la precariedad en el servicio doméstico a la hora de trabajar y bueno, pues que al final es el trabajo que se deja, ¿no?, para las mujeres migrantes, y cuál es esa situación en la que se trabaja. Luego, el sistema de renovación de tarjetas de residencia como una invitación al abuso del poder y, bueno, todas las cuestiones que dentro de todo este proceso de legalizar situaciones pues se enfrentan, y más como mujeres migrantes. Y luego la denuncia de la violencia machista como una trampa para las mujeres migrantes. Como, pues bueno, aunque se supone que legalmente está incorporado y está visibilizada esta situación en concreto, como a la hora de la verdad no hay nada que las resguarde. Y bueno, eso. Pues, y esperamos dentro de poco poder hablar con la autora de este artículo, que pues creo que nos puede contar muchas cosas interesantes sobre la situación legal de estas personas y un poco las especificaciones de la ley para los temas de denuncias por violencia de género en personas que no tienen papeles y etcétera. Entonces, a ver si para el próximo programa podemos hablar con ella. Ojalá. Qué bueno. Pues para ir cerrando la sección de agenda, comentaros que tenemos todas y todos una cita en Valladolid, a ver quién pueda asistir, el 20 de junio a las 9. Se va a celebrar el Potorrock, que es el primer festival feminista autogestionado. Está organizado, pues como os decía, en Valladolid, por un programa de radio en podcast sobre feminismo, que a ver si lo escuchamos y compartimos con ellas el nuestro, que se llama Hacia el Sur en el Atlántico, y por otras organizaciones. Los principios en los que se basa el Potorrock, que nos encanta el nombre. Pues el mejor nombre para un festival feminista. Pues son los principios de la autogestión, feminismo, anticapitalismo, antirracismo y antihomofobia. ¿Suena algo? Pues un poco sí, ¿no? Patriarca tuari. Ostikadak. Al racismo. Ostikadak. Al heteronormativo. Ostikadak. Capitalismo ari. Ostikadak. Al fascismo, la homofobia, el machismo, la explotación, la normalidad y el abuso de poder en todas sus dimensiones. Ostikadak. Os esperamos los miércoles a las 10:30 de la noche en Irola Irratia, 107.5 de la FM. Pues aquí estamos y aquí seguimos. Ostikadak. Entonces, bueno, recordaros eso, que será el 20 de junio en la sala Asclepios a las 9 de la noche en Valladolid, primer festival feminista que, bueno, pues nace con la ilusión de visibilizar, fomentar y apoyar a todas las mujeres que quieran participar en el ambiente musical, pero en todos los aspectos, desde cantando, siendo promotoras de grupos y siendo invitadas y público. Esperemos que haya muchas más ediciones. Que lo sigan haciendo muchos años más. Es que me voy soy todo. Y bueno, comentaros que entre los grupos que aparecen por ahora están Hanna Sonido Electro Orgánico, Las Shakespeare's y Rau Pau, que os dejamos con una canción de ellas antes de empezar la sección de noticias. De agenda. Que la disfrutéis. De agenda. Pero empata. Bueno, estamos de regreso. Ahora continuamos con la agenda. Agendas noticias, seguro que vamos a terminar llamando este segmento. Bueno, primero. Bueno, hay cuatro cosas que vamos a nombrar en la agenda. Pues, Lenengua, Mercedes. Bat. El encuentro de crecimiento y buen vivir, transición hacia un modelo social justo y sostenible. Este es el cuarto año consecutivo que se hace el encuentro de crecimiento en Bilbao y este año va a tener el foco en cuatro sectores. Pues casualidad que sea cuarto año, cuatro sectores. Uno es para analizar temas. Como le encanta a Ana. Organización ante todo. Hoy estamos. Es porque es mi cumpleaños. Sorionak. Sigamos con el 4. Bat. Repetimos. Bat. Tiene el foco en 4 puntos. Energía, transporte, sistema alimentario y tema de cuidados. Para inscribirse, tienen que inscribirse en un formulario que hay en el blog, lo comento, de crecimiento y buen vivir 2014.wordpress.com. De crecimiento y buen vivir 2014 y ya les aparecerá seguro el blog. Tienen hasta antes del 31 de mayo para inscribirse y será en Carmelo y Castola, Solocoetxe. Justo encima de Saspicatu, el Gaztetxe. ¿Y qué día es? El 31. Vale. Hay que ir. Uh-huh. ¡Vi! Luego están, para el día 29 de mayo, poco antes del 31, obvio, Críticas y Alternativas Feministas a un Modelo Agotado. Convoca a la coordinadora de ONG desde Euskadi. Va a ser de 5:30 a 7:30 de la tarde en Hurtado de Amézaga 6 en Bilbo. Va a estar Viviana Medialdea, experta en economía internacional y desarrollo. Va a haber servicio de guardería, esto es importante decir. Uh-huh. Y específicamente piden que se haga la solicitud por correo electrónico. Para quienes quieran tanto ir como ir y pedir el servicio de guardería, tienen que escribir un correo electrónico a la dirección género@ongdeuskadi.org. género@ongdeuskadi.org. Iru. Luego tenemos un conversatorio sobre la situación actual de los países africanos, paz, democracia y género. Van a estar personas de médicos... Va a estar Filomena Abrantes de la Asociación Afroamericana de Vitoria y Mujeres Crea de África. Va a ser este mismo sábado 24 de mayo a las 12 en la calle Pelota 10, también en Bilbo. Y también va a haber... Lau. Otro conversatorio sobre mutilación genital femenina en el marco de la actividad Aula de Salud de Médicos del Mundo. A las 5:30 de la tarde en calle Bailén 1 bajo, y van a estar las técnicas de esa organización, pero más importante, van a venir unas voluntarias de Senegal a contar un poco su experiencia. Le voy a pedir a Yone que me diga la fecha porque no la anoté. Es mañana jueves. Ya está. Gracias, Miriam. Que está enmarcada además en la Semana de África que organiza Mundo Comedy Quack, y que creo que Yone nos va a contar un poquito más. Y que ya nos va a contar un poquito más cada una. ¿Otras actividades esta semana? Sí. Pues, a ver, dentro de las actividades de la Semana de África 2014 va a haber, por ejemplo, el 21 de mayo, que ya se ha pasado, no vamos a hablar de ello. El 22 de mayo, a las 5:30, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas, en la sede de Munduko Medikuak. El 23 de mayo, a las 6:30... José Palazón hablará sobre la situación de las fronteras de Melilla. En Bilbo Rock, el 23 de mayo a las 6:30. El 24, la situación actual de los países africanos, procesos de paz, democratización y género, con Filomena Abrantes. El 24 de mayo también habrá una actividad cultural y reivindicativa con bailes, danzas, demostraciones de cultura subsahariana, magrebí, fotos, desfiles de moda, bueno, de todo. Y va a durar todo el día, va a ser en el Arenal. Así que ya sabéis, si os queréis pasar todo el día en el Arenal, va a haber fiesta. El 26 de mayo a las 5:30, las nuevas feminidades y masculinidades en África. Súper interesante también. En la sede de Médicos del Mundo, calle Bailén 1. El 24 de mayo, volvemos para atrás. Tengo aquí la actividad cultural. Y bueno, eso es todo, esas charlas. Así que ya sabéis, desde el 22 hasta el 26, pues todos los días hay un montón de actividades en torno al tema de África. Si os queréis informar más, buscando Semana de África 2014 en internet, pues vale, podréis encontrar. Estaría muy interesante poder pasarse por lo del Arenal a ver lo del desfile de moda, ¿no? Imagino que no será rollito europeo occidental de aquí, me meneo y... Pues, ¿a qué hora es? ¿Se sabe? Es que pone todo el día. Ya. En el Arenal, y sería no pone las horas concretas. Pero bueno, igual hay una programación más detallada. seguramente que en internet se pueda encontrar algo más detallado. Bueno, habrá que echarle un ojo a eso, a ver. Y si nosotros no podemos ir y alguien va y nos lo quiere contar, acordaros que nuestro email es osticadac@gmail.com. Bueno, y con esto os y ponemos un bizcocho de Soriona Caudane. Que ya nos lo comimos. Pondremos la foto. Tenemos ya la tripa llena. Bueno, vamos a poner una canción aquí para y después ya la despedida. Pero bueno, una canción para animar estas horas ya de la noche. Sí, esta canción es una parodia que hizo Mama Fresh, que es Maimona Joseph, una afroamericana que trata de reivindicar el uso del cabello afro en... Es que creo que hemos tenido un error porque el título de la canción se parecía bastante a esta otra canción que está sonando de fondo, puede ser. Sí, es esa. Ah, vale, perdón. Me estaba yo pensando que bueno, nos habíamos equivocado. Bueno, súbela y luego explicamos de qué va la canción porque al final no vamos a escuchar. John, que quería hacer una doble confirmación y ha logrado colocar la canción correcta y no se dio cuenta. Pues bueno, para terminar de post-presentar la canción, esta canción se hizo para parodiar un poco la canción que está tan de moda, Happy, y tratar de reivindicar el uso del cabello afro en las mujeres afroamericanas específicamente. Maimona Joseph no solo tiene esta canción, sino que tiene otras y es conocida como Mama Fresh. Así que la pueden buscar en YouTube o en internet, donde para no hacer ninguna publicidad, en el internet. En la internet. Y escuchar cualquiera de sus canciones que son, bueno, no, algunas no tan críticas, pero aún así tienen temas interesantes. Mille esker, Ana, por la explicación. Sí, gracias, Yone. Perdón. Mille esker, Yone, por ponernos la música. Bueno, y con esto ya pues nos despedimos, que ya va siendo hora, y os esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Osticadac, en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM. No olviden escribirnos a osticadac@gmail.com y también pueden escucharnos a través de internet, tanto en la página web de la Irola, sindominio.net/irolairratia, o también en archive.org colocando Irola Irratia o colocando 107 punto, yo siempre digo el nombre mal de la radio, 107.5 FM, o colocando, por supuesto, Osticadac. Os animamos también a que podéis colocar antes de escuchar el programa. Así os reiréis aún más. Sí. Os animamos a que puedan enviar entre sus compañeras y compañeros el programa que más les haya gustado y que también nos los puedan enviar algo por correo electrónico, sobre todo que ya se acercan las hayas de cada uno de los barrios. Pues eso, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Nos encontramos otra vez dentro de una semanita, aquí desde las Ondas Libres en el barrio de Irala, que aparte de escucharnos a nosotras, escuchéis todos los programas porque son todos muy diferentes, muy nutridos y muy interesantes, y que encantadas de estar con vosotras. Agur. Gabón. Gabón. Yone, despídete. Agur.